estar informado. Todos los miércoles a estas horas hablamos de triatlón con el periodista Javier Gil. Hola Javier, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo ha ido la semana? Bueno, pues la semana viene como siempre cargadita, porque si no hay una prueba aquí hay otra cosa allá y si no hay otra noticia por otro lado. Pero vamos, te cuento enseguida en cuanto metamos a nuestros patrocinadores que ayudan a soportar, entre comillas, este programa. Enclave Natural, centro de salud integral para deportistas. Twinner Huesca, lo último en moda deportiva. Entrenamiento óptimo, profesionales del triatlón a tu servicio. Y Championship Aragón, el cronometraje de las grandes citas, patrocinan la actualidad del tri. Pues adelante. Pues adelante, te cuento que este fin de semana en Cerdañola, Barcelona, es el Campeonato de España de Duatlón en la modalidad sprint y en una modalidad un poquito más larga, que en definitiva pues siempre me gusta que situar a nuestros oyentes. El campeonato son 5 kilómetros de correr, 20 de bici, 2,5 de correr, y también es el Campeonato de España en el doble de distancia, en esa distancia pero doblada. Van muchísimos aragoneses, yo estaré allí no para competir, porque me parece que dicho con cariño hacia mí mismo, para hacer la risa es mejor estar de espectador, e igualmente se puede contar lo que veamos. Iré porque, bueno, yo calculo que igual hay un centenar de aragoneses entre todas las categorías, grupos de edad, para triatlón, élite, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Los representantes de buena parte de los 27 clubes que forman parte de la Federación Aragonesa. También te cuento de actualidad que siguen abiertas las inscripciones para el campus de iniciación al triatlón o tecnificación de triatlón con formación en inglés, que pueden consultar en la página entrenamientooptimo.es. Ahí pueden mirar de qué campus estoy hablando. Estoy hablando del Puente de Mayo, Hospitalet del Infant, formación en triatlón, formación en inglés. Ahí pueden buscar toda la información donde he dicho. Igualmente, hablándote de inscripciones, te comento que la crono ruta de los búnkeres de Canfranc, una crono de BTT a la que espero que acudas, aunque solo sea por el vermú que tenemos preparado después. Te lo prometí. Me lo prometiste. Además, te exoneraríamos de la segunda manga, o sea, podéis hacer la primera. Bueno, si te ves con ánimo de hacer las dos. Pero son 7 kilómetros intensos, Pablo. Tienes las inscripciones abiertas en la página web del mismo nombre. Pasaré por la despensa de Canfranc y voy a tomar biofruta. <lo sé. risa> Exacto, y si te falta algo de material, transición con Z. Vamos. Que no se te olvide. Como para no hacerla. Entonces, la página rutadelosbunkeres.com, y también una pequeña recomendación, déjame hacer 10 segundos antes del primer bloque de Puli. Hoy en Pasión por el Tri sacamos la primera parte de una entrevista muy especial a una persona muy especial, que nadie entendería el triatlón aragonés sin mencionar a esta persona, que tiene un aire, entre comillas, locuelo, competitivo, ambicioso, que habla de manera, podríamos decir, con dulzura, un poco categórica, pero que es una persona de la que cada vez que habla escupe el triatlón, Ángel Santamaría. Me voy a permitir barrer un poco para casa y recomendar a la gente que entre en pasionporeltri.com para leer esa noticia, esa entrevista. Fenomenal, pues todos a pasionporeltri.com. Y precisamente, yo para hacer esa prueba, o cualquiera que quiera practicar triatlón, ¿dónde va a ir si necesita zapatillas de correr, bañadores, neoprenos, bicicletas, un test biomecánico? Pues seguro que a Transición, con Z. Allí lo encuentras todo lo que necesitas, todo lo que te hace falta si eres fan del swing, del bike, del running, y además también clases de opening. Pero ojo, Transición con Z, transicionconzsport.com. transicionsport.com. Visita la web desde ella envían a toda España, pero además está en la calle Clara Campoamor 26 de Zaragoza, o en Facebook, Twitter, Instagram, transicionsport.com. Transición con Z. Y ya que estamos, déjame hablarte del Rincón de Clara y de esos quesos de la Jacetania que tienen, o la miel que elaboran de forma artesanal. Maravillosa. O esa perdiz escabechada. Madre mía, qué horas estas para hablar de todo esto. Esa perdiz que se deshace en la boca. El Rincón de Clara es tu tienda ideal en Jaca y está en la calle Zocotín número 10. Abren de lunes a sábados y los domingos y festivos por la mañana. ¿Tenemos entrevista? Pues sí, hoy tenemos entrevista. Yo hacía mucho tiempo que quería hablar con Marcos Barranco de la firma Biofrutal, pero mucho más allá de porque sea uno de los soportes publicitarios del programa, porque creo que a nivel informativo es muy interesante para la gente que nos escucha conocer cuáles son las diferencias o por qué ellos creen, por qué ellos promocionan los geles 100% ecológicos. Porque claro, el tema ecológico suena muy bien, es como hablar de desarrollo sostenible, son cosas que digamos que están de moda, pero bueno, científicamente detrás habrá un trabajo, habrá una base y habrá un por qué recomendar estas cosas. Marcos Barranco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues tienes los micrófonos de la COPE a tu disposición para explicar lo primero de todo al profano que se preocupa de hacer deporte y de la suplementación, por qué los geles ecológicos que vosotros fabricáis son, bueno, recomendables. Bueno, mira, yo lo primero, gracias, Javi, por la llamada. Y lo segundo, pues bueno, para nosotros es muy importante la gran diferencia y, como decís, ahora ya no es solamente que sean ecológicos o que sean de... que ya que en España, pues por ecológico es complejo, ya que está un poco lejito esa parte cultural. Nosotros la parte que más vemos es que lo importante de estos geles es que no te sienten mal, que te sienten bien, que te hagan un aporte de energía, y en eso se debería ser lo importante en cualquier tipo de producto que tú comes en una prueba, ¿no? Son pruebas que llevas muchos meses entrenando, muchos meses haciendo un gran esfuerzo preparándolas, y no puede ser que por culpa de un producto que te tomes en el kilómetro no sé cuál, te arruinen la prueba porque te entren problemas estomacales. Entonces, nuestra gran diferencia es que al ser productos naturales ocurre eso, ¿no? Que no te sientan mal. Esa es la principal. Y la segunda, evidentemente, a la larga, de tomar muchos coproductos que llevan un montón de productos químicos introducidos, pues a la larga, residualmente, en determinados órganos corporales, pues no es nada bueno, ¿no? Y luego vemos como hay muchas enfermedades determinadas de comer muchas cosas que llevan muchos aditivos, y estos no llevan ninguno. Uh-huh. Yo tengo una pregunta. Aunque sean 100% naturales, y no es por tocar las narices, a una persona le puede sentar mal en un momento dado una manzana, una pera, o puede tener... O sea, quiero decir que, aunque vosotros lo que, digamos, promocionáis con mayor fuerza es la fácil digestión, bueno, también habrá que cuidar mucho la elaboración, aunque sean 100% naturales. Sí, efectivamente. A ver, nosotros la historia es que le puede sentar mal a cualquier persona. La realidad es que en no sé cuántos miles que ya hemos vendido ya, o cientos... Ninguna sentado mal. No la ha sentado mal. O nos lo has dicho. La realidad... No, no, además ya sabes que nosotros cuando viene alguien a ferias o a algunos eventos que estamos, intentamos estar en muchos, siempre la palabra siempre es la misma. Oye, mira, aquí tienes el correo, dices que te sientan mal, por favor, díganoslo. O sea, para nosotros es muy importante porque sabemos que nuestra gran ventaja respecto a otras marcas, sobre todo, es que no sentamos mal a la gente. Entonces, para nosotros es muy importante, y de hecho, o sea, la gran ventaja también es que están generados o creados por gente que somos deportistas de la provincia, que hemos jugado a fútbol, hemos corrido, hemos hecho de todo, o seguimos haciéndolo. Y la historia, ¿cuál es? Que nosotros nos generamos productos apropiados para eso. No somos una empresa que vaya a un sitio a hacer productos químicos a un laboratorio y le saquen un producto químico con el fin de sacar una línea más. Nosotros es un producto hecho exclusivamente para eso. Uh-huh. Y eso, pues no decimos, nosotros nunca jamás diremos que es imposible que le siente mal a nadie, pero a día de hoy no conocemos a nadie que le hayan sentado mal. Oye, ¿y tenéis ese feedback que comentas? Es decir, ¿hay gente que se pone en contacto para deciros, no me refiero en este caso para criticar o no criticar, sino para aportar cosas? O sea, ¿realmente os preocupáis por ese feedback o no? Sí, y luego hay uno muy importante que es curioso, que también el otro problema que nos encontramos muchas veces en determinadas pruebas son los diabéticos, ¿vale? Que te encuentras y te dicen, ostras, yo soy diabético, pero claro, yo hago una prueba, a veces cuando son pruebas largas, ¿no? Medios triatlones o medio Ironman o cosas de estas, yo necesito comer algo. Y te tengo que decir que con los que son estables estamos muy contentos, porque todo el mundo nos ha dicho, incluso tenemos contestaciones de que no les han sentado, o sea, que les han ido bien, incluso diabéticos, lo cual ya se escapa de la lógica casi, pero bueno. Y ahora, hombre, lo que sí que tenemos clarísimo es que ahora con el desayuno que sacamos ahora en breve, ese producto es un producto que para diabéticos va a ser maravilloso, y para el resto de la gente, pero sobre todo para diabéticos no van a encontrar ningún problema, porque son carbohidratos muy lentos de consumir, entonces no genera ningún problema. Correcto, y luego para que también la gente se haga una idea, bueno, la gente, los deportistas que habéis decidido patrocinar desde Biofrutal, pues fundamentalmente pues también por sus méritos deportivos, por la porque representan resistencia, etcétera, no son deportistas cualesquiera. Hay una nómina interesante desde Rafa Solís, mejor deportista aragonés de 2015 para triatleta, hasta un tenista como Albert Ramos, que está entre los 50 mejores del mundo. Campeona de Europa de carreras por montaña, que es a Sara García de los Salmones, o varios ultras como Iván Ramírez de Zaragoza, que lo conoce mucha gente, los hermanos Prader de Algañiz, bueno, la selección aragonesa de trail. Bueno, realmente nosotros... Si le sentara mal, esa nómina de gente no estaría tomando los geles, ¿no? No, claro, o sea, son todos gente que cuando lo han probado me han dicho, oye, mira, el mero hecho del el que más brutal es Albert Ramos, que es el que nombrabas, el tenista, pues que bueno, que este chico lo probó de casualidad y nos dijo, oye, es que yo no puedo tomar ni una manzana, ¿no? El caso que ponías tú antes, el ejemplo, no puedo tomar ni una manzana compitiendo. Y cuando el chico prueba nuestros geles, prueba ya nuestros desayunos, ha probado la isotónica que sale al mercado y él está encantado, ten por cuenta que un tenista que está entre los primeros 50 del mundo no es porque nosotros le regalemos cuatro geles, ni no, es porque le van sensacionales, si no, no tenía ese, y te prometo que no es porque le paguemos, porque no le damos ni un duro. Entonces, muy bien, Marcos, ¿vale? Nos quedan cosas, a mí me quedan cosas por preguntarte sobre esto, o sea que volveremos a llamarte. Un abrazo muy fuerte y a seguir con el buen trabajo. Un abrazo y suerte a todos este fin de semana. Vale. Hasta luego. Bueno, lujo, lo ha contado todo, pero por si acaso yo reitero que Biofrutal es el gran referente en España de los zumos de fruta ecológica, especialmente ahora con esos geles para deportistas 100% naturales. Son geles que dan energía para rendir a tope sin poner en riesgo tu salud durante la prueba ni después. También puedes utilizar ese entrenamiento diario, han preparado un desayuno especial para el día del esfuerzo intenso. Tenistas, triatletas, montañeros, ciclistas, todos confían en Biofrutal. Y también en la despensa de Canfrán, cuando van por el Valle del Aragón, como es el caso de Javier hoy, en la avenida principal de Canfrán Estación. Para mañana he encargado pan de centeno que está de muerte. No te digo más. O el de lino, o esa verdura tan rica que ponen a tu alcance, así como un montón de productos de primera calidad. No lo olvides, cuando vayas a Canfrán Estación, la despensa de Canfrán. Llegamos al final, llegamos a las 4 de la tarde. Lo hacemos con fantásticamente bien, con esta música de deporte, de triatlón, y hago la nuestra. Javier, un placer. Hasta el próximo miércoles. Como siempre, un placer también. Ahora se quedan con Ángel Espósito. La tarde, la última hora en el partido, a las 12. Y mañana volvemos aquí a las 3:20. Adiós.